salga el sol. De aquí nadie se va hasta sudar el alcohol. DJ, usted tiene el control. El que se vaya en over, búsquele en la Panador. Póngame la música de barrio, la que no suenan ahí en la radio. Pa' activar la gata y los sicarios. Ma, ¿qué pasó? Pégate a la pared. Yo soy un tigre, bolera no mira, está libre. Prueba de menos y después me dice su fuego en el Caribe. Ma, que la apariencia no te engañe y permita que la gente te cizañe. ¡Azota! Porque tengo estilo de sicario y de que el vocabulario. La gatita me mira fascinada y a la vez se pone media guía. Se la cuenta de lo contrario. Lo que veo que yo tengo la capacidad que un joven requiere sin usar intermediario. El chico sabe. Perreo callejero hasta abajo sin rodillera, poniéndole sazón a tu esquina.